Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos al nuevo episodio del Mundo Exterior. Y hoy os quería hablar sobre un tema que me ha venido a la cabeza y bueno, me he puesto a grabar un poquito así improvisadamente, pues porque hace ya días que no grababa nada y no quería dejar pasar el momento porque ya lo echaba en falta. Antes de empezar a hablar sobre el tema, os quería dar a todos las gracias por seguirme, porque estoy teniendo muchos más seguidores en el blog, pero sobre todo en el podcast. Y bueno, pues es un orgullo y un placer que me escuchéis, sobre todo por el feedback que estoy recibiendo, que vamos, que me anima a seguir hablando aquí delante del micro y a intentar traer a algunos compañeros y alguna gente para charlar un ratito. También gracias no solo a los que me escucháis, sino a los otros podcasters o bloggers que me estáis invitando y dando alguna oportunidad de hablar en vuestros podcasts o escribir algún artículo en algún que otro blog. Y bueno, pues nada, me encanta formar parte de la comunidad y ya sabéis, si necesitáis alguna cosa o lo que sea, pues encantado de estar aquí y participar con todos vosotros. Y bueno, entrando ya en el tema del que os quería hablar, la verdad es que es para seguir un poquito el título del podcast, que aún no sé si es muy acertado, pero que me ha venido a la mente algo así como no todos somos geeks. Esto es un tema que ya vengo tratando desde hace tiempo, en el blog sobre todo, pero que sobre todo últimamente me ha venido a la cabeza al escuchar algunos podcasts y leer en algunos sitios ciertos temas. Sobre todo tengo que decir que no voy a criticar a nadie en este podcast. Bueno, a criticar sí. La poca crítica que voy a hacer va a ser un poquito de autocrítica, porque como veréis, de lo que hablo es también algo que me pasa a mí y que creo que tenemos que mejorar, y no solo vosotros, sino también yo. Y el tema es el siguiente, y es que todos, bueno, podcasters o bloggers o lo que sea, gente que creamos contenido y que muchas veces hablamos sobre algunos aspectos técnicos o de temas en concreto, y que esperamos que los demás sepan de lo que estamos hablando. Y esto, creedme, que no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así, pues porque a nosotros nos gusta adentrarnos en estos temas y hablar de cositas técnicas, pero puede ser que nuestros oyentes o nuestros lectores no tengan ni idea de esto. Y que porque el tema general del que hablamos les interesa, o porque quieren adentrarse un poco, o simplemente porque son oyentes fieles y aunque pues no se entiendan en nada, pues les gusta escucharnos. Y entonces yo creo que deberíamos reflexionar un poco y hacer un poquito de autocrítica, como creo que bien estoy haciendo, porque a mí también me pasa. Pues creo que tendríamos que reflexionar sobre esto e intentar también hablar y tratar temas para estos lectores o oyentes. Cabe decir que muchos pensaréis, pues si yo estoy hablando de algo técnico y me está escuchando alguien que no lo entiende, pues no es mi obligación hacérselo entender, sino que vaya a escuchar otros podcasts o vaya a leer otros blogs de otro nivel, quizá. Y absolutamente estáis en vuestro derecho, pero claro, yo creo que si alguien se ha tomado la molestia de escucharme, a mí, que soy un blog pequeño, que ya ves tú, soy yo aquí solo que me monto aquí las paranoias y estoy hablando aquí esperando que alguien me escuche, pues si alguien me escucha, pues lo mínimo que puedo hacer es hacerle entender algunos aspectos de lo que estoy hablando, sobre todo aspectos más técnicos que quizá no tiene por qué entender, antes de empezar a dar mi opinión o a conversar sobre el tema. Porque está claro que no podemos conversar sobre algo y que la gente entienda nuestra opinión si no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, como digo, podéis tomar la postura de pasar de todo y continuar así, o intentar adentrar un poquito a la gente esta que no tiene ni idea a la conversación para que nos entienda. Y esto, como digo, me pasa a mí mismo. Y no solo cuando hago podcast o escribo en el blog, sino mismamente cuando intento hablar con, por ejemplo, con mi padre o algún colega sobre, pues no sé, por poner algún ejemplo, algo nuevo que saca Apple y que me parece a mí muy bueno, pues claro, antes de empezarle a decir, guau, mira cómo mola esto, pues le tendré que decir un poquito la introducción, de qué estoy hablando, pues, no sé, un poquito introducirlo al tema antes, Antes de yo dar mi opinión, para que él pueda entenderme y contrastar mi opinión, dar la suya, decirme pues vaya chorrada o pues mola mucho, estoy contigo, lo que sea. O sea, se trata de introducirlo al tema para que ellos, la gente que no entiende de lo que estamos hablando, la gente menos técnica que nosotros, porque claro, no todos somos geeks, nos entienda y también pueda entrar en la conversación, que es de lo que se trata, que nos escuchen y que todos tengamos una conversación y que demos nuestras opiniones. Quiero remarcar que esto no quiere todo decir que todo el mundo tenga que saber de cosas técnicas. Por ejemplo, está muy de moda con Internet, la revolución de la tecnología, pues que ahora todos tenemos que saber programar o hacer webs o incluso hacer diseños espectaculares. No, yo creo que, y he creído toda la vida, que cada uno tiene que estar a lo suyo, que para eso nos pasamos tiempo aprendiendo y cada uno tiene que tener su, digamos, su temita. Pero yo no hablo de esto, es para dejarlo claro. De lo que yo hablo es de que si estamos hablando o transmitiendo alguna información, explicando algún contenido o dándonos la opinión sobre algo, tenemos que preocuparnos de que si hay algún tema, alguna palabra, alguna cosa así un poco más técnica, más geek, pues que tenemos que pensar que mucha gente le puede interesar nuestra opinión y no tiene por qué saber de lo que estamos hablando y entonces pues no cuesta nada hacer una pequeña introducción al tema. Y esto, como digo, me ocurre a mí mismo, que hablo de cosas que presupongo que todo el mundo sabe cuando no es así. Y eso, por ejemplo, me ha pasado hace poco en el que escribí un post en mi blog sobre Journey, un juego para PlayStation 3. Y bueno, como he hablado varias veces ya del juego en mi blog, pues se me olvidó decir que era para PlayStation 3. Entonces el otro día mi jefe me comentó, oye, me he estado leyendo el blog, pero he tenido que buscar fuera del blog de qué plataforma es el juego. Y claro, pues fue un error mío no comentarlo, porque obligué a mi lector a abandonar mi blog para recibir la información que yo no le había dado. Y es una chorrada, porque poneme que es de PlayStation 3, no cuesta nada. Y no lo hice, no por otra cosa, sino porque presupuse, o ni siquiera pensé, que podía haber alguien que no lo supiera ya. Eso fue un error y por eso digo que sobre todo esto es autocrítica. Este es un tema, pero también hay aspectos técnicos, sobre todo en podcasts, en los que se habla mayormente de tecnología. Y que yo no creo que introducir algunos temas o especificar algunas cosas antes de valorarlas o de opinar sobre ellas o de entrar en conversación, yo no creo que esto sea bajar el nivel. ¿Y por qué comento esto? Porque, bueno, últimamente he escuchado ya en algunos podcasts de que se tiene que bajar el nivel, comentan ellos, para llegar a más gente. Sobre todo en la moda de los podcasts de llegar a la radio, las radios comerciales, a las radios locales, digamos. Pues porque, no sé, porque las radios locales les traerán más audiencia, porque quieren llegar más lejos o porque estas radios intentan meter más programas en su parrilla de. Cuando estos programas son técnicos, digamos, pues ellos comentan que tienen que, claro, bajar el nivel de técnica del programa, de un poco bajar el nivel freaky, el nivel geek, para llegar a más gente, porque claro, cuando escucha un podcast, pues la gente ya sabe lo que va a escuchar. Aunque cada vez somos más que escuchamos podcast, aún somos un grupito, digamos, más geek. No todo el mundo sabe de esto aún. Y en cambio, pues la radio la escucha todo el mundo, desde los abuelos, desde los padres, hasta los niños pequeños. Bueno, la radio está más lejos que los podcasts, está claro. Entonces hablan de rebajar el nivel de dificultad del podcast. Yo creo que, bueno, no sé qué haría en el caso de llegar a la radio, tampoco lo pretendo, pero yo no estoy hablando de que llegar a más gente, a entender que no todos somos geeks, signifique que hay que bajar el nivel. Como habla esta gente. Yo creo que solo se trata de explicar las cosas para que todo el mundo las entienda. Y no se trata de todo el contenido, sino de esos temitas, esas pequeñas cosas que tú dices, esas palabrejas que tú conoces, que están en tu día a día, porque te pasas el día con estos temas, pero que a los otros no tienen por qué saber y que sin eso se pierden la mitad de tu opinión, la mitad de tu contenido. Y explicar una chorradita son 2 segundos y puede hacer que la gente te entienda. Pero luego no hay que seguir a ese nivel. Quiero decir, yo si hablo de programación o de Apple o de lo que sea, no tengo que por qué rebajar el nivel de mi podcast y no hablar de porque me gusta un nuevo procesador, porque me gusta la tecnología de la nueva pantalla o un sistema de aplicaciones o el sistema operativo. No, lo único que tengo que procurar es que si hablo de algún detalle técnico, pues hacer una pequeña introducción, una pequeña aclaración, a veces pues buscar un sinónimo, alguna metáfora para que la gente lo entienda, que no cuesta nada y hará que estos oyentes pues entiendan de lo que estoy hablando. Y creo que esto tiene que ser pues un tema importante en el que yo, como he dicho al principio, llevo tiempo ya dándole vueltas. Por ejemplo, en mi blog hablo sobre una extrapolación de esto en un mundo más tecnológico, en el tema de los sistemas operativos, en el que he intentado pues hablar sobre lo que yo creo que será el futuro de los sistemas operativos, teniendo en cuenta hacia dónde van los actuales y viendo que cada vez más y más y más usuarios, repito, usuarios, están usando más y ordenadores. ¿Eso qué quiere decir? Que donde antes todos los que usábamos esta tecnología éramos gente tecnófila, programadores y gente que estaba en el mundo y sabía de qué iba el tema, pues ahora no, ahora son simples usuarios que usan la tecnología para llevar a cabo su trabajo, no para nada más. Entonces creo que los sistemas operativos se tienen que ir encaminando hacia esto y dejar de lado algunos aspectos que para los usuarios técnicos nos van de perlas y que llevan aquí desde el inicio de los tiempos, pues dejarlos de lado y pensar en estos usuarios que lo único que quieren es hacer su trabajo y hacerlo rápido y cuando más bien mejor. Y que pongan las cosas fáciles, nada más. Aparte de esto, también quiero introducir algún par de ejemplos de lo que he estado hablando. En mi propio caso, os tengo que comentar pues, que hace unos días recibí un correo de feedback desde mi aplicación Wishfilms, en el que se me comentaba pues, que después de haber comprado la aplicación, bueno, haber comprado el in-app purchase desde dentro de la aplicación, que desbloqueaba un contenido pro, digamos, que no es más que quitar la publicidad, lo puse porque mucha gente me lo pidió, pues me comentaban que después de hacer esto no se podían loguear en MISO, o sea, incluso habiendo pagado no me puedo loguear en MISO, me he comentado. Entonces yo le dije pues que era muy raro porque el servicio funcionaba bien, que lo había estado probando yo y no tenía conocimiento de ningún error de este tipo. Le dije y se lo expliqué, intentándose explicar correctamente, pues que haciendo doble clic en el menú en el botón del iPhone, le saldría en la barra inferior de multitareas, manteniendo pulsado sobre el icono le aparecería el botón de eliminar, que apretara y se le cerraría la aplicación. Y entonces, si la volvía a abrir, estaba seguro de que todo volvería a funcionar bien. Y bueno, a la mañana siguiente recibí una respuesta y me dijo, lo he hecho y me ha desaparecido la aplicación. Cosa que entonces yo entendí que me había explicado mal o algo pasó y que en vez de quitar la aplicación de la barra multitareas del iPhone, pues la borró del sistema. Lo curioso es que me dijo, no importa, me ha gustado mucho la aplicación y no pasa nada, si no la voy a usar y ya está. Y yo dije, ostras, no, pero a ver, si encima que has pagado, o sea, el dinero no, me dijo, el dinero es lo de menos, tampoco me viene de aquí. Y dije, hombre, no, o sea, yo soy el primero que quiere que la uses, porque a mí me gusta que la gente use las cosas que yo creo. Y se lo volví a explicar correctamente y le dije, bueno, ahora que no la tienes ya, si te la vuelves a bajar, o sea, no tendrás que volver a pagar, ya lo tendrás igual que antes y estoy seguro de que te va a funcionar. Y pues volví a recibir otra respuesta y me dijo, muchas gracias por preocuparte, lo vuelvo a hacer, ahora sí todo funciona perfectamente y pues muchas gracias por la atención, me comentó. Y luego para acabar me dijo algo como que él seguía mi blog, incluso seguía mi podcast y que para alguien de, creo que dijo, 60 y pico años, que de los temas que hablaba y de la forma en la que se hablaba, pues le gustaba porque las entendía y que siguiese así y que muchas gracias por todo. Claro, eso para mí fue un wow, gente de esa edad me sigue y entiende las cosas que digo y bueno, Bueno, es un orgullo, ¿sabes? Encima que usen tu aplicación y se preocupen y te digan, pues gracias por preocuparte. Bueno, me sentí bien en ese momento. Entonces quiero decir que daros cuenta que no toda la gente que creemos que nos escucha tiene que saber de lo que hablamos. Y este caso, pues a mí me sorprendió porque nunca me lo hubiera pensado. Y además es de cerca de donde yo vivo, entonces más orgullo aún. Otro tema más curioso, que bueno, que ha sido casi el que me ha dado la idea para grabar esto, ha sido estos días, he estado escuchando podcasts que tengo atrasados, un podcast en inglés que se llama Hypercritical, que es de John Siracusa y Dan Benjamin. Y bueno, pues si no, por el que no los conozcáis, es un podcast de, bueno, temática tecnológica, sobre todo de Apple. Y pues bueno, pues critican de alguna forma, o sea, ellos son seguidores de Apple, pero también las cosas buenas también hacen cosas malas. Entonces critican un poco y comentan cómo puede ser el futuro de Apple, por qué están haciendo esto y por qué están haciendo lo otro. Bueno, es muy interesante y sobre todo es un tema tecnológico porque a veces profundizan en temas muy interesantes. Pues en el capítulo 56, John Siracusa empezó a hablar sobre el sistema de ficheros, sobre por qué Apple no ha traído aún el nuevo sistema de ficheros que hace tanto tiempo que se rumorea y las deficiencias del sistema de ficheros actual. Para no pecar de creerme que todos me entendéis, sistema de ficheros es una parte del sistema operativo, es una parte de vuestro ordenador, que es el que se encarga de que cuando guardáis un documento o lo abrís, pues encontrar ese documento en el disco donde se guarda y mostraroslo. Y se pasa el capítulo 56 hablando sobre el sistema de fichero actual, las mejoras que tendría que poner Apple, porque el sistema de ficheros de Mac es anticuado y por muchos parches que les pongan tienen que hacer un cambio. Y lo bueno es que luego en el capítulo 57 dice, me dejé muchas cosas y volveré a hablar. Y se pasa otro capítulo hablando de eso y comentando ciertos aspectos muy técnicos, incluso que a mí me recordó a la carrera que he hecho de informática en algunos aspectos de cómo programar algunas estructuras de datos. Y lo bueno es que no sé si es en el 57, y creo que en el 58, porque aún pasan 10 minutos del capítulo volviendo a tratar algunos temas de estos. O sea, son casi 4 horas o más de 4 horas hablando sobre sistemas de ficheros en inglés, que hay algunos aspectos que me han costado, pero a lo que iba. Que en el capítulo 57 comenta que algunos oyentes, y eso que la gente lo escucha y sabe de qué va el tema y sabe que es un podcast técnico, pues algunos oyentes le han comentado que alguna palabreja que ha soltado que no sabían lo que era. En concreto, los discos de estado sólido, que es un nuevo sistema de discos que en vez de usar discos duros como los que tenemos ahora, pues son unidades flash más o menos como las que traen las tarjetas SD de las cámaras de fotos. Y él dice, pues lo siento, bueno, se disculpa y empieza a explicarlo y bueno, se pasa otra hora hablando sobre las mejoras y tal. Quiero decir que en un podcast tan bueno, tan escuchado como Hypercritical, incluso al crack de John Siracusa se le pasan algunas cosas que la gente que escucha su podcast y que sabe de lo que está hablando, porque a ver, si no, encima está en inglés y mucha gente de fuera de Estados Unidos que no entiende quizá, pues intenta escucharlo porque es un buen podcast. Pues incluso a él le llegan comentarios de decir, ¿podrías aclarar esto? Porque no sé de qué estás hablando. Y eso que, imaginaros el nivel técnico que a veces suelta alguna cosa y dice, bueno, dejo la especificación o el documento que habla de ello, lo dejaré en las notas del podcast para que si queréis adentraros más, pues lo leáis. Quiero decir que incluso a esta gente se le pasa. O sea, no es nada malo, simplemente, como digo, no critico a nadie, simplemente es más que nada una autocrítica para mí, para pensar en ello, porque a veces no cuesta nada y está bien aclarar las cosas de las que hablamos. Pues nada más, espero que no se me haya entendido mal, que os guste lo que he dicho. Y bueno, y si algún día se me pasa a mí, como digo, estoy aquí para aprender, porque hago esto por placer, pero también me gusta recibir feedback y mejorar.